Resinfórmate. Infórmate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuánto azúcar para mí, por favor? ¿Eh? El domingo 26 de marzo, a las 6 de la tarde, en San Marcos Sierra se presenta, si es que esto lo escuchas antes, o se presentó, si lo escuchas después, Roberto Espina, en una charla que dio a llamar, o va a dar a llamar, Escritos del Viejo de la Montaña. Roberto Espina, como lo presentamos en la primera parte del informe, es un titiritero, dramaturgo, actor, director, mimo, muy reconocido tanto en Argentina como en otros países, y es uno de los autores que los titiriteros de habla hispana más han utilizado en sus obras. Lo que viene a continuación es una entrevista que le va a hacer un títere a Roberto Espina. Un títere bastante cabrón, que algunos conocen en San Marcos, que se llama Malogro. Yo no sé si atreverme o no, pero me acompañó un personaje que quiere hacerle unas preguntas. Lo que pasa que es un tipo que es políticamente incorrecto. ¿Ah, sí? Sí. Pero tiene su público acá que... No, se parece a mí. Puede ser. Porque yo no políticamente no creo que tenga una conducta que pueda llamarse correcta. Es un ogro. ¿Un ogro? Sí, se llama Malogro. Y él quiere hacer unas... Va a hablar con un malogrado entonces, Malogro. Bueno, yo no sé, ¿usted le permite? Si usted le permite, yo le dejo, si no, lo dejo acá. ¿Y cómo voy a poner censura? Así que quedaría muy mal de mi parte ponerme a censurar. A ver, mal pobre. Nos trasladan en cualquier lado los títeres. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es? ¿Este? Ahí está. ¿Usted se espina? Parece ser, así dicen. Ah, sí, que usted es espina. ¿Sabe que acá odiamos a las espinas acá? ¿Sí? ¿Cómo va a venir un pueblo que odiamos a las espinas? ¿Saben? Va a venir cuatro personas a la charla. ¿Sí? ¿Sabe quién va a venir? ¿Quién? Los dos gomeros del pueblo y los dos gomeros de la otra cuadra. ¿Gomeros? ¿Qué son los gomeros? Los que arreglan las gomas gracias a las espinas. Ah. Por eso van a venir. Yo le doy trabajo a los gomeros. Cámbiese el apellido si quiere éxito acá. Bueno. Acá tenemos el monumento a la espina. ¿Sabía? Bueno, puedo llamarme Autelli, que es el apellido de mi madre. Ah, está bien. Autelli. Nombrarme por Autelli. Autelli. Yo quiero hacerle una pregunta. A ver, ¿cuántas obras escribió usted? Una. ¿Una qué? Una obra. ¿Escribió cuántas obras? Una cantidad, se dice. ¿Cómo una cantidad? Una cantidad. ¿Qué? ¿Dos obras que escribió? Que no puedo definir. Ah, no, es fácil, para no hacer la cuenta. ¿Tres obras? ¿Cuántas? Exactamente, no quiero ponerme a sumar. Pero deben ser como... No sé. Una décima, ¿cuántos son? ¿10, no? ¿Cuántos? Sí, 10. Acá me dicen que 10. Y eran como 3 décimas, 4 décimas. Bueno, a ver, ¿en cuántas de sus obras ganan los malos? A ver, ¿en cuáles ganan los malos? ¿Sabes que no puedo responder? Ve que no sabe. Así porque... No hago obras con buenos y malos. Ah, ¿cómo no? Así, no, me parece que... Pero usted... Puede ser, mira, una, si me viene a la memoria, que se llama Alocada Avaricia. Que me gusta esa. En esa obra, Alocada Avaricia, hay un avaro. Un avaro. Y trabaja el diablo. Sí, amigo mío, el diablo, sí. Y la muerte. Ah, me encanta la muerte. Y ganan ellos. Entonces la obra termina en que el avaro es llevado al infierno. Sí. ¿Por qué? Porque se opuso al amor. Está bien, y ahí hacen una fiesta con el diablo, seguramente. Y se va al infierno, pero con su oro. Ah, muy bien. al infierno. Sí, te llevo al infierno, dice el diablo, tenés que ir al infierno por haberte opuesto al amor. Claro. Pero te lleva la guita. Y él dice, claro, al infierno, ay, al infierno, bueno, puedo llevar mi oro, llévate, ay, al infierno, pero con mi oro, con mi oro. Y se va igual feliz, porque está con su oro en el infierno. Pero... así termina esta pieza. Y puede gastar la guita ahí en el infierno. Tiene shopping, tiene de todo ahí. Ah, vos conocés el infierno. Yo voy y vengo para todos lados. Ah, sí, contame cómo es el infierno. Tengo siempre tuve curiosidad. El infierno está bonito. Es mentira lo que dicen, que ahí la gente se quema y sufre. No, para nada. La pasa bien. La matamos de risa. Hay un tema de los decadentes que dice que el viejito que fue al infierno se mataba de risa. Ah, eso me alivia porque yo a lo mejor voy a parar al infierno, tal vez, por lo que es mi forma de vida. Y ahora me tranquiliza sabiendo que me importa poco. Así dice, ahí me acordé. La bebida, el juego y las mujeres te llevarán al infierno. Y los diablos se asombrarán de verte llegar contento. Mira vos. Esa es mi canción. Entonces parece a Las Vegas, por ejemplo, el infierno. Y claro, tenés casino, tenés de todo. Aparte te encontrás con todas las figuras ahí, con los políticos, te encontrás con la gente que sale en la tele, están todo igual. Rica y famosa. Sí, con todo. Qué bueno. Todos los que se están yendo ahora están para allá. No sé, ¿sabés cuánto te agradezco este dato que me das? Sí. Porque acá nos estamos juntando los malos. Voy a hacer todo lo posible por ir al infierno. Este ya me está empezando a gustar, Dani. Bueno, pero pará un poco. ¿Alguna pregunta más? No, le quiero contar que nos estamos juntando los malos de todas las obras. Porque queremos dar vuelta a la cosa y que empecemos a ganar nosotros. ¿Y cuándo no ganaron ustedes? Reunión de malos. Sí, viven ganando en todas partes. En las obras de títere no tanto, no tanto. ¿No? Nos usan a nosotros. Ah, bueno, es que los titiriteros son, a ver, ¿cómo los podemos definir? Tontos, ilusos. A mí no me gustan los titiriteros. Descolocados. Sí, ¿qué son? Este me gusta, ¿eh? Porque los que ganan en todas partes son los malos, ¿o no? Y sí, pero los titiriteros hacen las por cosas. Por ejemplo, ¿por qué vomitó Messi el otro día? ¿Por qué? En la cancha. ¿Por qué? Y porque está podrido de cómo lo tratan. Claro. Porque es tipo muy valioso. Usted escribió algo sobre eso, ¿no? Yo no. En el blog. El Feliapa. Eso de Feliapa escribió. Ah. Yo no me hago responsable. Bueno, está bien. Telepáticamente, como dijo. Sí. Claro. Y nosotros también parece que telepáticamente decimos lo que dice el titiritero. Y los malos parece que manejan el fútbol, pareciera ser. Eso está buenísimo. Y tienen todo el poder. Tienen todo el poder. No, ahí cuando nos juntamos los malos, nos la pasamos bárbaro. Y eso es lo que queremos inculcar en los chicos, que se hagan malos. Todos, sí, malos. ¿No? Y claro, que sean rebeldes. No revolucionarios, porque se vuelve al mismo lugar. Rebeldes quiere decir desobedientes. Eso, que no hagan caso. ¿Sabes qué vamos a hacer? Un programa de radio, todos los títeres lo vamos a hacer. Sí. Sí. Y vamos a ver si sale bien. Porque va a ser títeres por radio, una cosa rara. ¿Títeres por radio? Sí, va a ser así. Y porque los malos somos así, llegamos tarde a todos lados. Me parece que no sabés lo que son los malos. Llegan temprano a todas partes. Ah, sí, llegan antes, ¿no? Bueno, vos sos un malo medio descolocado, me parece. ¿Qué me dices? Ni siquiera podés llamarte malo. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te veo vos una faceta de inocente. Y desconocer lo que son los realmente malos. No, me ven que yo soy. Mire. Porque son malos, son enfermos. Ah, sí. No son malos. Ah, no. Los pobrecitos están enfermos, y como enfermos que están, hay que ver cómo curarlos por los malos que son, los malos que se comportan. Así que además de poeta es doctor usted. El daño que hacen. Por ejemplo, un malo se llama Monsanto, ¿sabías? Sí, amigo mío. Yo fui a la marcha. Que se llame Monsanto un malo. Sí, porque están todos equivocados. No. En la marcha yo era el único que tenía un cartelito que decía yo apoyo a Monsanto. Ah, sí. 4.000 personas en contra tenía, pobrecito. Hay que estar al lado más débil. 4.000 contra uno. Yo apoyé a Monsanto. Me sacaban fotos de todos lados. Sí. Sí, estaba contentísimo también. Bueno. Ahí tenés, ves que esos son malos de verdad. Pero ustedes no, ustedes... No pinchan a nadie. Ah, no, ese es el Uñoso. Tengo un amigo mío que se llama Uñoso. Pincha todos los globos. Ese viene con nosotros a la reunión de marzo. Dañino nomás, dañino. Lo tenemos también a la bruja Cachavacha, lo tenemos también a este propietario también está, también. Sí. Sí. Usted no puede estar ahí. ¿Sabía? Porque ese lugar es mío. Así que se va a tener que ir. Se va a tener que ir para allá. Bueno, me voy. No, para allá no, porque también es mío. Ese lugar. Y no puedo ir a ninguna parte. No. No tengo donde estar, ¿ves? No. ¿Para qué? Son ustedes los propietarios. Porque usted es o no es. ¿Viste que el propietario se parece mucho a propio otario? Ah, sí, sí. Está lleno de propietarios acá, ¿eh? Uno pregunta a ver si los propietarios no serán propietarios. ¿No? Que vienen desesperados por la propiedad. Sí, acá se está parcelando todo, tienen ganas de comprarse todo, miren qué lindo, ¿no? Es lindo San Marcos. Parcelan de a una hectárea, dos hectáreas. Quieren hacer muchas cabañas también. Eso crece acá. ¿Y las cabañas que son lugares donde la gente se baña? No, las cabañas. Sí, usa mucha agua, la verdad que usa mucha agua, es verdad. Sí. Este pueblo que sobra el agua. Bueno, esa era mi pregunta. Así que sé que hay una obra que por lo menos el avaro se va al infierno. ¿Para usted está bien o está mal eso? No sé, yo no soy juez. Claro. Pregúntale claro. A Zaffaroni, que es un juez de la Suprema Corte. No, a Ollarvide le voy a preguntar. No, pobre, está muy muy preocupado por otras cosas, Ollarvide. Ah, sí, un llamadito que tuvo. No sé qué le pasa. Sí, yo le hice un llamadito, che, dejá esa investigación que estaba ahí. Ollarvide. Bueno, a ver, malogro, basta, a ver. Bueno... Un gusto, me gustaría podemos sacar una foto, puede ser una foto para mi blog. Ahí, los dos juntos. ¿Nos podemos sacar una foto? Y bueno. A ver. Esperá que me peine. Bueno, y a mí no me gusta que me digan pelado. Los chicos me dicen pelado. ¿A usted le dicen pelado? Yo no tengo pelo. Yo le digo lo mismo. Yo no soy pelado, tengo pelo verde, le digo a los chicos. Y ellos no se dan cuenta. Capaz que durmiendo anoche me cortaron el pelo. Son medio chicatos algunos. Mire el teléfono que tiene este, tiene ojito para los chicos, miren. A ver. Ahí va, ahí me meto. Oh. Pero buenísimo. Está fantástico. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Me llevo el libro. No, pará. ¿Cómo te llevo el libro? Pará. No me llevo el libro. No, es terrible, malogro, es terrible. Y ahí anda, malogro, animando malogro. Cumpleaños, haciendo funciones, reuniéndose con todos los malos. Esto fue un aporte del programa de Radio Uno Nunca Sabe, que va los martes a las 18 horas. Para Radio Garabato, aire comunitario.